que no puedo olvidarlo. Amargo recuerdo, envenenan a mi vida. La primera noche prometiste amarme. Ahora pasa el tiempo, nada soy en tu vida. La primera noche prometiste amarme. Ahora pasa el tiempo, nada soy en tu vida. Olvida esos malos recuerdos, esos amargos recuerdos, Anita. Te ponen triste. Mañana es un nuevo día. Traición y desdicha sembraste en mi vida. Traición y desdicha sembraste en mi alma. Tu mente mañoso quiso aprovecharse de este amor sincero que en mi corazón florece. Tu mente mañoso quiso aprovecharse de este amor sincero que en mi corazón florece. ¿Cómo dice? Soy como rosa en el desierto que agoniza de sed de amor. Tu amor solo había sido un espejismo en mi corazón. Soy como rosa en el desierto que agoniza de sed de amor. Tu amor solo había sido un espejismo en mi corazón. Falso amor, falso cariño. ¿Y cómo se maldea la gente hermosa del centro del Perú? Bailamos, gozamos.